colega, no te asombres cuando veas. Oye, colega, no te asombres, no te asombres cuando veas. Ay, la lacra, tumbando la caña. Ay, la lacra, tumba que tumba la caña. Pero costumbre de mi país, de mi país, hermano. El alacrán tumba y chupa la caña, tumbando caña, tumbando, tumbando, tumbando la caña, mulata, tumbando caña. El jibarito tumba y chupa como el alacrán. Pa' tumbar la caña.